Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores TH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Seritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Terminando otra semana, la primera de régimen, la primera del 2009. Sí, ya pasó. Ya pasó. La primera del 2009. Navidad, fin de año, Reyes. Ya estamos. ¿Los Reyes te dejaron algo? Que le dejé pastita y todo. Dejaste todo, ¿viste? Es así, yo también dejé por ahí. Bueno, estamos en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Y un poco, ¿sabés que el programa viene un poquito más relajado? Porque estamos en feria judicial. En feria judicial, ¿no? En vacaciones. Pero a pesar de estar en feria judicial y en vacaciones, los abogados tenemos algunas páginas donde nos llegan por mail, una cantidad de información. Uh-huh. Y justamente esta cantidad de información me interesa que muy relajadamente también le traspasemos a los oyentes algunos fallitos, un poquito masticados, están muy bien, o sea, van a ser entendibles. Voy a tratar de pasárselos como se los explico a mis alumnos, bien sencillito, pero lo van a entender. Algunas cuestiones, porque a veces pasa en el consorcio. Vos te acordás que muchas veces tenemos consultas donde dice, ¿hasta dónde es la responsabilidad del consorcio? ¿El consorcio es responsable? ¿No es responsable? Estamos hablando responsable de qué. ¿Responsable de qué? Este es el tema. De claro. Todas las... ¿Qué cosa es responsable? ¿De cosas se responsable? Y lo que vamos a hablar hoy de la responsabilidad es cuando contrata, por ejemplo, la refacción de una fachada. Uh-huh. Recordemos que nosotros estamos... El consorcio no lo contrata, le dice al administrador. Al administrador, por supuesto. Contrate. Exacto. El administrador lo contrata. Contrata. Recordemos nosotros que tenemos una ley 257, en la cual vos en Pequeñas Noticias hablaste hasta el cansancio, hemos hablado, y acá hemos tenido muchas personas que han venido a comentar acá y en otros programas que hemos tenido en otras radios amigas. Esta famosa ley 257 de mampostería, donde hay que tener los fachadas y balcones, etcétera, etcétera. Nosotros vemos que, intuimos que cuando uno, justamente el consorcio le dice, contrate al administrador, cuando nosotros hablamos de contrato, ¿de qué tipo de contrato hablamos? ¿Hablamos de un contrato verbal? ¿Hablamos de un contrato escrito? Recordémosle a nuestros oyentes que existe el famoso llamado contrato verbal. Uh-huh. Yo te contrato a vos para que me hagas tal o cual cosa, una plomería, que vengas a mi casa, me pintes. En general, la mayor parte de las cosas chicas uno las maneja, sí, verbalmente. Verbalmente. Por ejemplo, un típico contrato es el contrato de transporte, en el cual vos te subís al colectivo, le decís 90 o un peso, y el que te da el... Un peso 10 a partir del, sí, del lunes. El lunes, sí. ¿Qué te da vos? Un boleto. Ese boleto es la materialización de que vos hiciste un contrato de transporte. Por eso es tan importante conservar el boleto. No es, porque si no, la realidad, una vez que uno está arriba del colectivo, no necesitaría otro documento. Pero esto es una prueba de que uno estuvo en el colectivo. De hecho, se utiliza muchas veces que uno hace, a veces se accidenta, etcétera, etcétera. Entonces, vos recordamos, hacemos recordar también a los oyentes, que... En la 941, la ley 941 de los administradores, vos recordás... Registro Público de Administradores, donde dice que ningún administrador puede contratar para el consorcio que no sea con personas que estén habilitadas... Matriculados, habilitados... Bueno, o sea, por ejemplo, un gasista, ¿no? Un gasista. Por ejemplo, un contrato de conservación de sensores. Esos contratos son escritos. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de cláusulas y una cantidad de responsabilidades que el consorcio debe resguardarse. Y también va a resguardarse la otra parte. Vamos a ver el típico, acá yo tengo un fallo en el cual, esto no es un consorcio, pero es un edificio de un propietario que bien podría estar relacionado al consorcio porque le podría haber pasado al consorcio. Donde se lo demanda a este edificio, que es una sociedad anónima es la propietaria, porque dos personas caminaban y habían contratado, este edificio había contratado una empresa para que le reparara la fachada, y cae mampostería. Resulta que cae mampostería y estas dos personas se lesionan muchísimo. A ver si entendí. Sí. Dos personas iban caminando por la vereda, sí, y se les cae mampostería de una empresa que había sido contratada, exacto, para un por edificio, esta sociedad anónima que era la dueña de este edificio. Exacto. Bueno, entonces uno generalmente dice, bueno, y es un problema de la constructora. Vamos a ver qué era. O sea, te puede pasar en tu casa, suponete, ustedes saben que con los frentitos... Traes un albañil, por ejemplo. Un albañil. Bueno, acá el caso es así. Es un reclamo que hace una señora y un señor que señalan que el día 5 de enero del 2001 iban caminando por la calle Corrientes, exactamente 456. Quiero comentarles que esto yo puedo informar, no voy a decir los nombres porque no tiene mucho sentido, bueno, ni tampoco, pero sí ubicarlos. 456 es pleno... 400. Es pleno, sé, Corrientes 348. Claro, entre San Martín y bueno, Florida más o menos, ¿no? No es chiste. O sea, está bien, 5 de enero... Un día ante los Reyes no caminaba mucha gente, pero es un lugar bastante transitado. Lo que yo te comentaba, Claudio, que en general los abogados podemos utilizar, porque la jurisprudencia está, el público puede utilizarlo, incluso es quien contra quien, no está puesto por siglas, sino está el nombre, ¿no? Incluso esto a lo mejor lo publicás en Pequeñas Noticias porque es interesante para los pruebas, para los consorcios. Dice que se les cayó encima una estructura y mampostería pertenecientes a reparaciones de albañilería que estaba realizando en el edificio de propiedad de la firma accionada. O sea, ellos demandan a una firma. ¿Sí? Estamos explicando que esto lo puedes decir los nombres y las direcciones porque sí, es cosa juzgada. No solamente es cosa juzgada, sino que todo lo que es la jurisprudencia que es pública. O la podés, se puede, se puede mencionar sin ningún problema. No así lo que es arbitraje, que es absolutamente confidencial, ¿sí? Correcto, bien. Entonces, explican que sufrieron lesiones y tuvieron que ser trasladados al hospital Argerich, que está bastante cerca. ¿A quién demandan? Esto es importante. Demandan al dueño del edificio, demandan a la aseguradora del edificio. Todos los edificios están asegurados. Demandan también a la empresa que estaba realizando la construcción y demandan a la compañía aseguradora. O sea que tenemos cuatro posibles... O sea, el edificio, sí, la empresa que estaba realizando, sí, las reparaciones y las aseguradoras del edificio y de la empresa. Exacto, que siempre van a funcionar. Es más, en un consorcio, generalmente cuando tenemos un problema, un accidente, ahora después vamos a ver a unos casos de veredas, etcétera, funciona siempre que el administrador le da aviso a la aseguradora. Para eso está la responsabilidad civil. Bueno, esto trasladándolo a un consorcio podría haber sido. Sí, el consorcio, sí, encarga estas reparaciones, sí, el administrador contrata, en nombre del consorcio, contrata a una, sí, empresa que haga las reparaciones y aparecen dos personas lastimadas. Dos personas lastimadas. Por... digamos, falta de prevención parecería, ¿no? Como que ahora, hay una red de contención. Ahora vamos a ver qué pasa. Hay una pero serie de cosas que deberían haber estado hechas. Podemos tratar otra cosa, fíjate, Claudio, que a veces los administradores, hemos tenido varios administradores que han venido a quejarse de los propietarios. La gente coloca macetas en los balcones, en los patios interiores, a lo mejor en altura, y no se dan cuenta que estos son cosas muy riesgosas. Es un riesgo que en el cual no se contrata a nadie, simplemente puede pasar. Pone una maceta y se cae. Bueno, si se cae, va a responder el consorcio, porque es una cosa del consorcio. ¿Y qué dijeron los jueces? Los jueces hicieron lugar a la demanda contra el propietario en su carácter de titular registrado del inmueble y a la empresa encargada de realizar los trabajos de hidrolavado en la fachada del edificio. Fíjate que era un trabajo de hidrolavado. La ciudad de Buenos Aires, con el tema de la ley 257, si vos ves, está lleno, plagado de estos andamios, que yo digo, prefiero cruzar por la calle que me maste un auto, que es más improbable que este tema. Bueno, y uno piensa que lavar con agua un hidrolavado al final es eso, lavar con agua a presión. No, sí, tendría por qué. Sí, pero tenemos los andamios y tenemos, y puede ser, claro, que se desprenda. Acá se también se puede caer un martillo, ¿no? Se puede caer una... Se puede caer una persona. Claro. Se puede caer una persona. Y también fueron condenados los dos aseguradoras. Esto en primera instancia. Nosotros sabemos que en nuestro país tenemos una segunda instancia, o sea, cualquiera de los dos se puede quejar de la sentencia. De hecho, los actores son los que inician, los lastimados. Y la empresa contratista cuestionaron, primero, la empresa contratista cuestionó de que fueran condenados a pagar. Y los actores, los lastimados, cuestionaron que era poco el dinero. O sea, cada uno tiene su propia razón. Exacto, tiene derecho. Bueno, entonces, la propietaria del edificio dijo que no era un tema, también ellos también apelaron, dijeron que eso no era un tema de ellos, porque ellos contrataron a una tercera persona para que hiciera el trabajo y no tenían por qué fijarse si estaba bien hecho o no. Entonces, todo el mundo, salvo el actor, todos quieren sacarse la responsabilidad. O sea, el dueño diciéndole que no le corresponde, y el otro le dice que tampoco, o sea, ninguno de los dos le corresponde. Entonces, ¿qué se fijan los jueces acá? O sea, bien, para determinar cómo va a funcionar. ¿Estamos bien en el horario? ¿Quedamos un ratito más? Sí, sí, ya terminamos. Sí. Primero, que nadie dice que el accidente no ocurrió. Correcto, o sea, ocurrió. Ocurrió. La codemandada titular del inmueble dice que pretende excluirse de esta responsabilidad solamente por el hecho de haber contratado a un encargado para hacerlo y que ellos no tienen la obligación de verificar. También dice que la empresa contratista tiene que asumir todos los riesgos porque es ella la que hace la construcción. Muy bien. Se explica que, y esto es importante para que entiendan en los consorcios, cuando se contrata este tipo de locaciones de servicio o de obra, la jurisprudencia entiende que el consorcio es el responsable como propietario y como comitente de la obra. Es él el que le dice al otro que lo haga. No es la empresa que viene y te dice, toca el timbre y dice, ¿quiere que le haga la obra? No. Digamos que el que le obliga, el que contrata, es, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Como comitente. Bien. Entonces, frente a la víctima, que son estos dos pobres señores que pasaban el 5 de enero y se les cayó mampostería, dice, hay dos sujetos responsables frente a este hecho. El dueño de la obra, el dueño de la obra, que es el consorcio, o en este caso el propietario, y el constructor. O sea que ya de por sí vemos que frente a esto hay dos responsables. Entonces dice que primero lo que distinguen es que entre el hecho del hombre y el hecho de la cosa, toda obra involucra durante su ejecución un conjunto de tareas y materiales en principio inescindibles que configuran una generadora de riesgo. Quiere decir que si yo te contrato a vos para que hagas un tema de esto y la constructora, va a haber siempre riesgo. No podemos escindirlo. Entonces, ¿qué dice? El Código Civil dice que el autor del daño haya dependido para obrar de una autorización del principal. ¿Qué quiere decir? Que de por sí el propietario es responsable porque el otro actuó porque éste le dio orden. ¿Sí? Entonces, en principio, dice que, dice, cabe prescindir de la naturaleza jurídica del contrato y no se descarta la eventual subordinación en la locación de obra. Quien encarga a otro una función no puede alegar encontrarse desentendido del modo de ejercicio de la actividad. Cuanto menos hay una presunción iuris tantum de dependencia. Los daños sufridos por las víctimas a causa de este hecho permite el funcionamiento del artículo 1113 contra el dueño o guardián de la cosa. Entonces, bueno, este tema del dueño de la cosa es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, 1113. Entonces dice, está fuera de discusión que las obras encargadas fueron pedidas y a beneficio del titular del inmueble y que para llevarlas a cabo se debían efectuar trabajos en el frente del edificio. Acá es lo más importante. Pesaba sobre la codemandada es la dueña del edificio, en su carácter de comitente, el que le está ordenando al otro, y titular del inmueble, esto es importantísimo y por eso lo traje, el control y vigilancia de la obra. Entonces, habiéndose encargado tareas de reparación en el edificio, no cabe duda que la propietaria también debe responder en base a un factor objetivo de atribución. Quiere decir que está obligada, miren hasta qué punto, está obligada a adoptar específicas medidas de protección para prevenir cualquier consecuencia dañosa por los trabajos encomendados. ¿Qué quiere decir esto? Que si el consorcio hace una locación de obra con otra persona, con una empresa, tiene que estar mirando de que estén bien hechas las cosas. ¿Cuánto le costó a este señor, a esta empresa, este chiste? Yo te voy a decir. ¿A la empresa y al edificio? Solamente entre daño moral, incapacidad, 80.000 pesos. Imagínense. A cada uno de los que tuvieron. En conjunto. 80.000. 40.000 pesos cada uno. Exactamente. Que esto lo paga, por supuesto, la aseguradora. Pero esto es muy importante, Claudio. ¿Por qué? Porque a veces se dejan los contratos, no se hacen como corresponde. No se miran, no se fijan. Porque generalmente, vos habrás leído a lo mejor algún contrato donde dice: el consorcio se deslinda de toda responsabilidad. No tiene ningún tipo de responsabilidad. Esas cláusulas son nulas, no tienen efecto. Este es un caso que es muy importante, muy paradigmático. Bueno, ¿Qué te parece si después del corte hablamos de otro? Otro caso que justamente todo lo contrario. Vamos a ver por qué. Okay. Bueno, estamos en el 4372-5863 o 4372-5867 en Hablemos de Consorcios AM1010 Onda Latina. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de Consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Si usted quiere hacer alguna consulta, puede llamar. Y creo que esto... Bueno, vos tenías un fallo de un tema parecido, pero en el cual los jueces argumentaron algo que parecía todo lo contrario. A ver, explícame primero en qué consistía... Sí. En el anterior dijimos que la responsabilidad del consorcio era, si uno contrataba una empresa para estos jueces, esta cámara, esta sala, no sé si es la misma, no es la misma sala. Esta es la sala F, la otra... Sí, es otra sala. Aparte la gente nos conoce por la sala. Nosotros teníamos una pareja que caminaba por la vereda y se les cae. Una mampostería, se les caen artefactos que les producen... Muchas lesiones. Lesiones de una empresa que estaba haciendo un hidrolavado por cuenta de un edificio que era propiedad de una sociedad anónima. Perfecto. Los jueces fallan que... tanto la empresa como los propietarios del edificio debían ser solidarios en el pago. Exacto. Corregime si me equivoco. Sí. ¿Por qué? Porque no fue la empresa la que fue a buscar al propietario hacer ese trabajo, sino el propietario quien se lo encomienda, como dueño de la cosa, o sea, del edificio, debe también velar por el buen cumplimiento. Exacto. De esa tarea. Muchas veces Y recuerden, y si no escuchan acá, también en Consorcio Soy, hemos hablado mucho con Liliana Corzo sobre esto, que a veces cuando se hacen este tipo de contratos de locación, se les aconseja a los administradores, y lo hemos hablado también con algunos especialistas, se les aconseja que antes de colgarse o antes de hacer estos trabajos en altura, que son muy comunes en los edificios, se contrate un ingeniero o un especialista en higiene y seguridad, para que dé el ok o esté mirando si realmente los obreros, los empleados o los que están contratando a la empresa está haciendo las cosas correctamente. Es más, a veces también se le aconseja a los consorcios que también contraten otro seguro además por una cuestión de protección. Nosotros estuvimos con la... ¿Te acuerdas con la señora Mudrick? Hablando, sí, que es de asesora. Eve Mudrick, asesora de seguros. Ella nos comentó que ya hacía mucho tipo de este tipo de contratos de seguros, que la realidad, frente a lo mejor una vida humana, son monedas y el consorcio se queda bastante protegido con esto. Entonces, es importante, por eso recalcamos tanto, incluso esto a lo mejor no es para los administradores que ya lo saben, pero sí para los consejos o algunos consorcios que deban contratar de esta manera, estén autoadministrados, no tengan un administrador profesional, o algún administrador que se les pase un poquito, porque a veces tienen que, yo siempre les digo, revisen bien los contratos. En este caso, es un accidente de se está capturado como accidente de trabajo. Es una señora que queda viuda de un señor que se había colgado en una altura. Esto sí pues de consorcio, para arreglar la mampostería, y la señora hace un juicio de daños y perjuicios porque el señor, o sea su esposo, se mata. A ver si entiendo. Sí. Un consorcio contrata a un señor que para que haga una tarea. Una refacción de pintura en el y tarea de mantenimiento en el edificio. En la parte exterior. Sí. Es lo que se llama comúnmente un silletero. Exactamente. Él se cuelga. Armado de sí, silletero. Se cuelga con una silleta, con sogas y demás de la terraza y hace su tarea. Se cae y se mata. Y la señora entonces dice que esto es un accidente típico de trabajo. Sí. Que el consorcio le trae. Demasiado común para nuestro gusto. Exacto, que es un tema de un accidente de trabajo, que el consorcio le debe pagar la muerte, o sea, este accidente, le debe pagar la vida de su esposo. Entonces vamos a ver, y esto es muy interesante, yo lo tengo bien marcado, pues cualquier cosa, Claudio, esto yo te los voy a pasar para que los publiques en pequeños videos, porque es muy interesante. Acá, en primera instancia, le rechazan la demanda a la señora. Y en segunda instancia, por supuesto, la señora se queja diciendo que no es así, sino que ella tiene la razón. Y la cámara dice esto, y fíjate, o sea, que la apelación de ella, le contesta esto: que no existe relación entre el consorcio de propietarios, ninguna relación laboral, que se gestó y se desenvolvió en el ámbito del contrato de locación de obra. Estamos igual que en el otro, tenemos una locación de obra, ¿sí? El consorcio hizo una locación de obras con este señor. Ya al hablar de locación de obra, ya no estamos hablando de un contrato laboral. O sea, no estamos hablando de empleado en relación de dependencia. Exacto. A lo cual era, las leyes a las cuales ella pretendía. Exacto, que se eran paradas. Exacto. Entonces dice, y no el de una relación laboral comprendida en un X decreto, que no importa. Dice, lo cual no significa que Ortiz es el señor que falleció, en su carácter de empresario o locador, no debiese adoptar para sí y eventualmente para sus dependientes las medidas de seguridad que establece el decreto para el trabajo en altura. ¿Qué quiere decir? Que al este señor ser contratista o ser empresario porque firma un contrato con el consorcio, desplaza la parte laboral. ¿Qué quiere decir? Que en este caso puede ser empresario y empleado de la misma empresa. Pero fíjate en este caso lo que dice la cámara, cómo entiende la cámara. Dice así: si yo hago un contrato con el señor que es empresario, yo no le tengo que decir al señor cómo se tiene que colgar en la altura, porque él es empresario, él le tiene que decir a sus dependientes, que son los señores que se van a colgar. En este caso, el empresario, lo único que se colgaba era él. Quiere decir que él no tomó los debidos recaudos para no caerse. Sigamos leyendo. Dice, es obvio que tales medidas de seguridad no eran exigibles al consorcio de propietarios, por cuanto Ortiz no era trabajador dependiente suyo, ni tenía a su cargo controlar, supervisar el cumplimiento de las normas técnicas que rigen su arte y su profesión. ¿Estamos de acuerdo? Dice, el empleador es el principal y directo responsable sin perjuicio de distintos niveles jerárquicos. El consorcio no fue empleador de Ortiz, sino locatario de obra, es decir, su dueño. ¿Estamos? O sea, esto es muy importante. Dice, el occiso no falleció a causa, como consecuencia de la actuación del riesgo vicio de la cosa copropiedad del consorcio. En otras palabras, el accidente sufrido por Ortiz no devino a causa del mentado riesgo vicio de la cosa del artículo 1113. O sea, no vino porque, por ejemplo, él afirmó sus arneses de una pared que estaba... Exacto, que estaba en malas condiciones. Vino por una... Ahora te digo. Falta de precaución. Sino causa de las deficientes condiciones de seguridad en el armado de la silleta, que le es exclusivamente imputable. Mira qué importante esto. Correcto. Dice, cierto es que el consorcio podría ser, por hipótesis, responsable si pudiera atribuirse el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de una obligación de seguridad a su cargo, pero nada se ha probado al respecto. No es el caso de autos, por cuanto para llevar a cabo las labores de pintura y demás trabajos en el edificio, se contrató a quien, en razón de su oficio, debía conocer los peligros y cómo conjurarlos. No parece verosímil que las partes entendieran que los copropietarios se obligaban a neutralizarlos, más allá del deber de cooperación con el locador, a fin de que éste pudiera ejecutar la obra en condiciones que no pusiesen en riesgo su seguridad personal. ¿Qué quiere? Ahora... Está muy interesante, ¿no? Sí, pero si a esta persona, si a este señor Ortiz se le hubiera caído un martillo y hubiera dañado a un tercero, sería distinto. Ahí sería otra historia. Habría que ver a quién se demandaría. Claro. Pero acá, miren, sería, qué importante es... Acá se trataba de él sobre sí mismo. Exacto, o sea, él no tuvo la precaución... O sea, él es responsable de su vida. ¿Por qué? Porque él es el profesional que sabe cómo atarse al cabo de vida, etcétera, etcétera. Y lo dice acá muy bien el perito. Pero en este caso, por eso yo traje dos fallos totalmente contradictorios. Que en este tipo de cosas, este tipo de situaciones, para los consorcios, yo creo que lo importante, siempre lo hablamos acá, de hablamos de consorcio, pues atraemos distintos factores, distintas personas que saben, lo importante es la prevención. O sea, que si el consorcio, independientemente de esta sentencia, que en esto les es favorable, hubiese pasado otro tipo de cuestión, y vamos a pasar a que no entiende lo mismo, sino que entiende que sí que es responsable, por lo que fuere, el consorcio tiene que estar prevenido. Entonces, me parece que en este caso deben asesorarse muy bien los administradores, deben contratar a un especialista, un abogado especialista en tema de contratos, leerlo muchas veces. Yo siempre les digo, no firmen precontrato ya impresos, tienen el derecho, porque no es un... Si hablamos de un contrato de seguro, que es un contrato de cien, el cual no podemos discutir ninguna cláusula, vos no discutís ninguna cláusula de tu auto, te dicen firmar acá, punto, pagás y se terminó, y así nos va a veces. En un tema de consorcio, que estamos viendo dineros de otro, que hay una cantidad de bienes, de vidas que hay que asegurar, me parece, Claudio, que no pocas son las previsiones, porque... La gente se mata, yo he tenido varios casos, no muchos, pero varios, donde se agarraron mal en una pared, y un segundo y se murieron, se terminó una vida. Realmente son cosas que se tienen poco en cuenta y... Pero es que no se habla de esto, Claudio, me parece. Vos en Pequeñas Noticias tenés muchas preguntas sobre el tema de responsabilidad. Sí. Y es... Bueno, hemos hecho también varias entrevistas. Sí, sí, sí, sí, a, sí. Tanto a gente de seguros como a gente de higiene y seguridad. Vamos a ver para... Cataño, el ingeniero, sí. López Cataño, inclusive ha venido a este programa en uno... Vamos a volver en marzo, que viene más el... Temas. O sea, sí, vamos a volver. Enero y febrero la gente está un poquito a lo mejor más de vacaciones y esto es importante. Marzo vamos a volver. Bueno, ¿tenés alguna otra jurisprudencia? Mira, después del corte. Tengo el tema de veredas. Bueno, que vamos es muy a hablar importante. Del tema de veredas. Veredas son casi... Entonces chiquito. Vamos a pequeña corte y volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 48571870. Estudio Contable Liliana Corzo, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, aquí estamos en Hablemos de Consorcios, AM1010, Onda Latina. 4372-5863, 4372-5867, sí. Bueno, Diana, ¿qué pasa con las veredas? Las veredas de Buenos Aires. Esto digo, yo tengo hecho, las veredas de Buenos Aires tienen no sé qué, así rezaba la famosa balada de un loco, loco, loco, y locos quedamos todos después de caminar por estas, ¿viste? Yo siempre digo... que muchos propietarios frentistas, sean consorcistas o no, no deberían dormir a la noche mirando las condiciones en las que están su vereda, porque bueno, si supieran la cantidad de problemas que les traen a los frentistas consorcistas, o sea, consorcios o no, en principio lo que tenemos que ver es si me caigo, me lastimo, tengo que, estoy, no sé, 3 meses sin poder trabajar, sin poder estudiar, ¿quién me lo paga esto? ¿De quién es la responsabilidad? Entonces hay una ordenanza, la 33721, de construcción y veredas, que está vigente. Van al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, los que quieran investigar. Artículo primero dice: la responsabilidad primaria y principal de la construcción, mantenimiento y conservación de veredas compete al propietario frentista. Escucha bien, propietario frentista. Y siempre digo, baje a su vereda o vaya hasta la puerta de su casa y vea en qué condiciones está, y espero que entre lo que le dije y que usted llegó no se haya caído nadie, porque en la realidad yo tengo mucha experiencia en esto, y sinceramente, independientemente de que el consorcio o el seguro pague, la gente queda muy mal después de haberse trastabillado. Yo tengo el caso en un consorcio con una señora, por estar mal en condiciones la vereda, era chef, esto pasa en noviembre, la señora se cae, cuando se levanta, en las condiciones que había quedado su brazo, se ve y se vuelve a desmayar y se vuelve a caer el brazo, o sea que tiene triple fractura, en una cosa que podía haber sido mucho más sencilla. Bueno, tienen que operarla y está en recuperación entre noviembre, como dijimos, del accidente, hasta el otro año, junio. O sea que pasan como 8 meses, de los cuales la señora pierde todos los catering de diciembre, todos los... Bueno, realmente un complicado, bastante complicado. A la aseguradora le sale alrededor de 80.000 pesos este chiste. El consorcio no paga porque tiene un buen seguro, una responsabilidad civil, se hacen todas las cosas, se dan los avisos como corresponden, entre las 48 horas hábiles desde que uno conoce el accidente. El consorcio no tiene testigos, realmente no lo vio, pero la señora tiene muchos testigos. Tiene testigos en los costados, o sea, había una peluquería, etcétera, etcétera. Está muy bien probado. Esto es todo en mediación, no se va a juicio. Pero realmente fue un gran malestar para el consorcio. Después tengo otro juicio también, un señor que es actor, se cae. Es un juicio de 600.000 pesos. Puede que no prospere por 600, pero que va a prosperar seguro porque la vereda estaba en malas condiciones. Entonces, a veces los administradores, y yo he hablado con muchos, hacen asambleas para decirles, señores, la vereda está en mal estado, hay que arreglarla. No, cuesta muy caro, no lo vamos a hacer. Nosotros sacamos una nota sobre ese tema muy interesante en Pequeñas Noticias, sí, en la cual se había condenado, sí, a la ciudad de Buenos Aires, sí, a pagar una indemnización a una persona que se cae por el mal estado de la vereda. Se sí. cae y se lastima. Sí. Pero ¿cuál era la diferencia, sutil diferencia? Sí. Era que el mal estado de la vereda había sido causado por un árbol. Sí. Las raíces del árbol fueron levantando la vereda de forma tal que caminar por esa zona a oscuras, yo estuve en ese lugar, sí, sí. Caminar por ese lugar era bastante complicado y bueno, la persona se lastima. Los jueces entendieron que no era el frentista el responsable de esa situación porque no fue, un elemento, una cosa que le pertenecía a la ciudad de Buenos Aires, porque no se pueden sacar como es el árbol, sí, la que causó el daño, por lo tanto la ciudad era responsable. Entonces fue eso, creo que pasó hace un año, sí, más o menos. Yo fui a ver en qué estaba esa vereda del árbol. Igual, o sea que la gente se puede seguir cayendo, puede seguir condenándose. La ciudad va a seguir pagando. Pero acá hay un tema. Ustedes me preguntan, pero a veces, Diana, la vereda, no la independientemente de lo que está haciendo Macri, ¿no? La vereda a veces no la rompe el propietario. La vereda la tiene el bien, la tiene. De hecho, tengo consorcios que la han arreglado. ¿Qué pasa? Viene una empresa, AISA, teléfono, cablevisión, etcétera, etcétera, rompe. ¿Qué debería hacer el consorcio para no ser responsable y no tener que pagar si alguien se cae? Y esto es muy importante. Y esto generalmente los consorcios no lo saben, los administradores tampoco. Hay que hacer una denuncia en el caso de que nosotros veamos que están rompiendo nuestra vereda, nosotros lo vemos, preguntarle al contratista o que nos extienda un recibo diciéndole o anotar el número de permiso de obra, ir al CGP de nuestro barrio y hacer la denuncia, o mandar una carta de documento, hacer una denuncia. Generalmente yo hago, para que no gasten una denuncia, pero por 33 pesos es preferible mandarla, no mandarla. Mandar una denuncia a la Ciudad de Buenos Aires diciendo que tal empresa, número tal, bien, con pelos y señales, los días tales y tales, rompieron la vereda y que los intiman a que la arreglen. Entonces lo que debería hacer el gobierno de Ciudad de Buenos Aires es intimar a la empresa o arreglarla bajo costo de esta empresa. Porque si vos te das cuenta, muchas veces se rompen las veredas y las deja así como están. Los montoncitos, viste, ya no digamos en las calles, ¿no? Que viene, no sé, gas de, ya no sé, gas de metro, gas o cualquiera, te abre unos boquetes y te deja todo por revuelto. Y las multas no las pagan. Hubo una... En Buenos Aires Digital, sí, apareció una nota que no pagaban las multas. Yo lo que sé, no pagan las multas. Esas empresas no le pagan las multas a la Ciudad de Buenos Aires. No las puede cobrar. Yo lo que sí, pues es que a mí lo que me gusta decir a la gente el problema, pero también decirles cómo se soluciona y dónde tienen que ir a solucionarlo. Entonces, lo que vos comentaste, el tema del árbol, las raíces del árbol, etcétera, dice, ¿de qué forma se puede hacer? Telefónicamente se puede realizar una denuncia. Un número, 0800-999-2727, de lunes a viernes, de 7:30 a 20:30. ¿No conviene que te quede una constancia de que mandaste? Sí, yo diría que sí. Y sábados, domingos y feriados, de 8 a 20. Yo lo que haría es ir al CGP y hacer la denuncia escrita, ¿sí? Haces escrita y que te sellen y firman por mesa de entrada el duplicado. Bueno, y también tenemos otro más, que es... Para el en caso de peligro de hundimiento de veredas, por ejemplo, puede intervenir la Guardia de Auxilio. Esto es importante, la gente no lo sabe. El número de la Guardia de Auxilio son muy competentes. Te puede pasar una vereda, como te puede pasar, no sé, que se te caiga, no sé, un pedazo de mampostería o dentro de tu casa, y los podés llamar para que te lo apuntalen. 4545-8648, 4543-5028, o emergencia, 103, más fácil, ¿eh? Y también se puede hacer por internet. Y luego, también tenemos un área de centralización y supervisión de tareas en la vía pública, 4323-8000 internos, 4627, o 40313, de lunes a viernes de 8 a 17. ¿Me puedes traer estos números y en el programa que viene los volvemos a repetir? Sí. Es más, vamos a tratar de hacer una especie de dos minutos para pasar todos estos, estos números interesantes, sí. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Estamos en AM1010, Onda Latina. Hablemos de consorcios. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02-257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Estamos otra vez en Hablemos de Consorcios. Bueno, Claudio, hoy me hiciste laburar a mí, ahora labura vos, Bueno. más que laburar, vamos a charlar un poquito. Sobre un poco el sentido de todo esto. Uh-huh. Vamos a recordar que este es el programa, es un programa de 6 miembros de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Propiedad Horizontal es el nombre que se le da generalmente a los consorcios de propietarios, que cada uno de nosotros, Diana, junto con la Diana, que es abogada, junto con la contadora Liliana Corso, tienen un programa de radio. Uh-huh. ¿Cuánto hace que lo tienen, Diana? Y ya está, en 2009, noveno año en el aire. Noveno programa. Noveno. Con un montón de invitados. Uf, con un montón de... Sí, una experiencia. Nosotros estamos en Pequeñas Noticias, es un medio digital que también va por su noveno año. ¿Noveno? Desde 1999. Ah, mira vos. Desde 1999. Habíamos empezado como medio gráfico, bastante artesanal, pero habíamos llegado a tener 700 suscriptos en aquella época, gratuito, sí, por supuesto. Yo conservo un diarito famoso que saca. Sí, lo tengo. Yo tengo en la oficina, tengo enmarcados el número uno. Mm. En una oportunidad hicimos una experiencia en diario que estuvo en los kioscos. Sí, sí. Y quería hablar un poquito del año pasado, del trabajo que... porque la gente a veces no ve la relación. Uh-huh. Entre, el espacio que ocupa un medio con el trabajo que eso lleva. Mucho trabajo. Nosotros durante el 2008 hemos hecho 666 notas. Estamos hablando de pequeñas noticias. Sí, 666, número 6. Publicamos 25 boletines, somos medio quincenal, O sea, más o menos son 12 meses. Dos por programa, más o menos, sí. Y 4 ediciones extra. 308 notas periodísticas, 34 notas más que en el 2007. Eso sin contar, porque yo te había dicho que habíamos hecho 666, sí, otras secciones en las cuales, que son gestión profesional, correo de opinión, rincón solidario y correo de lectores. En el rincón solidario contamos con una de las colaboradoras, sos vos, junto con Liliana, sí, que saben participar, junto con la doctora Alejandra Pasquet, también sí, colega tuya de sí, la Universidad de la UAI, claro, sí, el doctor Eduardo Brailovsky, el doctor Jorge Resque Pizarro, Julio Diegues, el ingeniero Alfredo López Cataño y la señora Eve Mudrick, junto con la contadora Viviana Grimberg. Sí, que escribe mucho, ¿verdad? Viviana, que sí, han colaborado. Desde el correo de opinión hemos permitido 91 participaciones, hemos publicado. A la flauta. O sea, todos aquellos que quisieran expresar su visión tuvieron la posibilidad de hacerlo. Nosotros, en general, desde Pequeñas Noticias tenemos tal vez la misma mirada, la misma visión de ustedes, de ser un medio abierto. Totalmente. En general, salvo que haya algún tipo de cuestión que no que no se maneje en el nivel adecuado, o que la discusión sea de personas, o que tenga algún contenido insultante, en general... Bueno, lo que se dice, discute son ideas. Discuten son ideas, y las ideas son para ser discutidas. Pero puedo decir una cosa de sí, Pequeñas Noticias. Yo les puedo asegurar que no hay evento, no hay cuestión que pase en propiedad horizontal, que Claudio no esté presente, porque todos quieren que vos estés, porque lo que no está en tu medio no pasa en propiedad horizontal, porque la gente no se entera. La realidad es esto, ¿no es cierto? Vos ponés, es un espejo de la realidad, y es así. Realmente te has colocado en esta forma, ¿no es cierto?, al medio, ¿no? Sí, esto es el resultado de mucho trabajo, o sea, hay que estar en cada lugar, hay que llevar equipo, hay que sacar fotos, sacar video. Nosotros incluimos video este año. Está bárbaro, realmente. 62 videos. A la flama, vamos a hacer una, una exposición de la video. Y un video, ¿y sabes cuál fue el video que tuvo más rating? No. La explosión, una explosión de gas que se produjo en la calle Lambaré Corrientes. Sí, yo me acuerdo. Sí, 143 visitas tuvo ese video, en el sentido de que 143 personas se vieron. Bueno, después, por supuesto que tuvo un rating muy, muy importante en las declaraciones y las entrevistas que se hicieron con cerca de fin de año con respecto al tema de las elecciones en la Cámara Argentina. ¿Ah, sí? De propiedad. ¿Tuvo mucho éxito? Sí, sí. O sea que la gente les interesó mucho. Sí. Mira, yo tengo acá porque estoy adelantando un poquito del boletín del martes que viene. Por eso es premisa. Sí, claro. Lo más visto fue la explosión de la Mare Corrientes. Sí. Fue muy parecido a lo que pasó en la AMIA. Esas fueron palabras de una de las personas. 143. Sí. Los consorcistas en la legislatura porteña, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Cuando sí, los consorcistas lucharon para que no se cree... Sí, el colegio. 82. Elecciones en la CAPAL nuevamente podrían confrontar dos listas, 76. Presentación de un nuevo grupo de profesionales en propiedad horizontal, 69. Administración Gabriela Pilar Saldivia, superamos ampliamente nuestras expectativas, 68. Qué bien. Y las vacaciones del administrador Néstor Pino Santos, fue una pequeña entrevista que hicimos, sí, una de las primeras que hicimos, 64. Bueno, después del registro público de administradores, 57. ¿Te acordás cuando Vilma Ibarra convocó sí, a todos sí, para modificar la ley 13.512, 54 y así? Interesante. Bueno, o sea... Hemos trabajado muchísimo. Y Diana, yo pienso que nosotros como colegas vamos a ver lo que es trabajar. Porque no solamente, o sea, todo el mundo quiere venir a hablar. Sí. La gente quiere venir a hablar a la radio, pero hay que llamarlos, hay que ver. A veces ustedes ven que estamos, bueno, los que nos ven por ahí la camarita, queremos hablar con alguien y no Aníbal no se puede comunicar porque justo está Aníbal, que es nuestro operador, justo no pudo, el celular no contesta o está fuera de línea. O sea que la realidad, no, como las decíamos, tarjetas se nos acaban porque a veces tenemos que sí, usar tarjetas. La realidad, nosotros siempre decimos en el corte con Claudio que queremos hacer un programa relajado, pero la realidad, nosotros estamos relajados, pero a veces suele suceder que no se puede coincidir las personas y cuesta bastante, la gente se tiene que trasladar, no es tan sencillo, ¿no? ¿Cierto? Es tan fácil. Aparte que, bueno, cada programa hay que hacer una producción, hay que sentarse, hay que pensar un poquito de qué se va a hablar. Ahora, yo quería que la gente supiera, detrás tuyo, de Pequeñas Noticias, cuánta gente realmente trabaja, no sos vos solo, o sea, tenés un equipo importante. Sí, nosotros somos varias personas trabajando, cada uno en lo suyo, cada uno en su especialidad. Yo me ocupo, últimamente me estoy ocupando mucho de los videos, de la parte fotográfica, que es una parte que me gusta mucho. Después hay que corregir cada boletín. Sí. El boletín hay que, o sea, nuestra idea no es que se utilice como ejemplo de lo que no se debe escribir, ¿no? Pasa por varias correcciones, desde las más generales, que es la nota en sí misma, hasta las ortografías, y la última lectura la hace Fabiana, mi socia. Sí, terrible. Lo que no se entiende se dice de otra manera. Sí, no, y Fabiana no. Ella también sí. Es estudiante de comunicación, es estudiante de ciencias en la UBA, así que está con todas las pilas puestas, sí. Y con muchísima ganas de que todo salga. Excelente. Y decime una cosa, Claudio, ya que estamos un poquito como para allá, vamos casi terminando. ¿Cuántos lectores tenés, digamos, registrados? No hablemos de lo que se replica. ¿Tenés más o menos ideas? Sí, nosotros tenemos 7.000 suscriptos. 7.000 suscriptos. Al boletín gratuito. El que se quiere suscribir, el boletín es gratuito. Entra en www.pequenasnoticias.com.ar. Ahí hay un menú, pone suscripción, llena sus datos, lo manda y empieza a recibir. Es un laburo mandar 7.000, no es chiste. Sí, o sea, que bueno, es bastante... un programa de computadora, ¿no? No, pero igual, es todo. Sí, son 2 días. O sea, hay que cargar... Todos los días se manda uno por uno, se manda personalizado. Y yo he tenido, fue una risa porque me ha pasado, yo hace muchos años que escribo en Pequeñas Noticias, he pasado por todos los colores de pelo, he estado flaca, gorda, linda, fea, qué sé yo, más joven, más vieja, bueno, pero me ha pasado una vez que realmente me sorprendió mucho y a veces digo, wow, y qué respeto uno le tiene al medio, ¿no? Por eso nosotros somos tan respetuosos con nuestros medios y frente al público, haberme contactado con una persona, un administrador, que tenía que ver o que no lo conocía, entré a un bar, porque nos habíamos citado a media cuadra del consorcio, que teníamos una asamblea, y entró, y yo te imaginas que había un montón de gente, no lo sabía, me voy a sentar, me hace un señor, ¿usted es nuestra Sevitz? Sí. Y me dice, es igualita la foto de Pequeñas Noticias. Después otro me dice, ¿usted es la que escribe? Y digo, sí, pero, o sea, esto es interesante, ¿no es cierto? Es como estar en la revista Caras de la Propiedad Horizontal. Con esto pretendo ya ir cerrando, sí. Digamos, por lo menos este aspecto mío, o este aspecto de Pequeñas Noticias. En el 2008 tuvimos 286.000, 287.000, porque fue 286.795, visitantes únicos absolutos. ¿Qué quiere decir eso? Si vos entraste al sitio de Pequeñas Noticias, sí. Sos un visitante único absoluto. Y después vamos a ver cuántas visitas hiciste, claro. Porque a lo mejor hiciste 3 visitas en el año. Sí, sí, sí. Esos 287.000 visitantes únicos absolutos realizaron 352.000 visitas. Sé que es bárbaro. Ahora, vos realizás una visita. ¿Cuántas páginas mirás en esa visita? Porque vos entrás a legislación, entrás acá, entrás sí, en sí, esta sí, noticia. Sí, sí. Bueno, se consultaron en el 2008 678.000 páginas. Es una barbaridad, es maravilloso. Es realmente un éxito. Es para lo que es este sector. Es maravilloso. Claro, es bueno, nosotros estos datos los proporcionó Google Analytics. O sea, vos tenés puedes inventar esto. Esto está en Google Analytics. Nosotros hay una cosa que se llama código de seguimiento, se pone, y aparte a nosotros nos permite saber cómo chequear, si esto va subiendo, si va bajando probablemente va a haber cosas que hacer, va a haber o sea que para nosotros es muy importante que el dato sea Fidedigno. Bueno, no sirve. Se nos acabó el programa. Bueno, nos escuchamos. Viernes que viene. El viernes que viene vos no vas a estar. No, estoy de vacaciones. Sí. Vas a estar de vacaciones. Probablemente yo también esté de vacaciones. Así que ya si no le vamos escuchan, adelantando a la audiencia que si no surge alguna combinación de nuestros compañeros, sí, de que podamos estar, el viernes que viene no vamos a estar, aunque el espacio lo vamos a ocupar con la música tan agradable y linda que ponen Aníbal y Honorato, el padre de Aníbal. Bueno, muchas gracias, entonces nos vemos la semana que viene o la otra semana. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.